donde estés, espero que bien, que seas feliz. Yo lo soy, estoy cuidando, mamá cuida de mí, y gracias a Dios que estoy conmigo. Verás, no cambia, habrá un día que callar, si estás en el lugar donde el niño queríamos estar. Y yo estoy aquí, en esta ciudad, sentado en el bar, que tú no conoces porque lejos estás. Para ti es la casa de brujo, fulano de tal. Y sabes que eso es así, es un buen hombre y hasta me aprendí su vida, porque me hace acordar nuestra eterna amistad. Intentamos pero no pudo funcionar, hice las cosas mal, yo me enamoré. Y dijiste que no tenías nada por mí, que si contigo dormí, que no olvides mejor, que no te busque, que no te llame, que otra persona tiene la llave. Salí a buscarte con la intención de volverte a ver, y me moriré cuando te mire, me moriré. Hace un par de días que te marchaste, hoy solo quiero recuperarte. Solo quiero.